Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Da media vuelta, danza con duro. No te canses ahora, todo solo empieza. Y no me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, voy a beber, no me vea.

los que están en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Welcome back, happy Monday. Alex Sensation. Guarachita, mami, guarachita. No pare, no pare. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay bola, Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP. Santos, Anita de los Santos. Felicidades, mi amor. Congratulations, Anita. IG winner. DM me right now. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en el cumpleaños. Ahora me voy a celebrar con la familia. Ya celebré con ustedes 4 horitas. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todos sus deseos lindos para mí. Dios me los bendiga. Gracias de verdad, de corazón. Ese es el mejor regalo que ustedes me pueden dar a mí. Y también los que van a verme en el concierto este sábado, también allá los espero para que vengan a celebrar conmigo ahí en la Mega Mezcla. Y mi gente de Miami, el próximo sábado 4 de mayo en el Miami Bash, en el Casella Center Antigua American Airlines Arena. Make sure you get your tickets. Hurry up, Ticketmaster.com. Allá los espero para celebrar juntos. Que tengan una linda, linda, linda tarde. Una linda semana. Dios me los bendiga. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí, Taco Tuesday, para seguir el Birthday Party. Mete mano, mi hermanito DJ Diego Luis, mi body boy, Tiny.